de lo que sería el río Suquía, ¿no? Lo tenemos del otro lado de la línea, Gonzalo González. Él es activista ambiental, para que nos cuente un poco, porque aparte fue quien realizó una de las denuncias formales. Bienvenido, Gonza, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andás, Karina? Bien, bien, queriendo conocer más a fondo, ¿no?, esta denuncia que vienen realizando hace varios días ya. Sí, sí, el tema es alarmante porque, bueno, el derrame de líquidos cloacales ahí en la zona de Dumesnil, sí, al frente de la ex fábrica Minetti, es una problemática que aqueja a los vecinos ahí del lugar, que es denominada la otra banda, en el cual la planta esta, que es una planta modelo, que abastece a la calera nomás, que siempre ha estado conflictuada. Uh-huh. Nomás que con el tiempo ha tomado más relevancia al punto del día de la fecha que lo tiran crudo al líquido sin tratar al río Suquía. Uh-huh. O sea que esto no es la primera vez que lo denuncian y que lo ven. No. Esto venía de gestiones anteriores. Más, el actual intendente Fernando Rambaldi lo usó de plataforma política en la campaña de él, el uh-huh. derrame de líquidos cloacales y el peaje de calera. Así uh-huh. que es una cuestión que siempre estuvo en primera plana en términos de social como problemática. Uh-huh. Gonzalo, ¿cómo estás? Eric te saluda. ¿Cómo andas? Sí, sí. Bien, bien. Decime. Preguntarte si este puntualmente el lugar donde se hace el derramamiento. Porque teniendo en cuenta de que justamente la planta, bueno, por ahí se hace como una confusión de a quién pertenece, a quién le corresponde esa labor. Pero puntualmente en este caso, este lugar donde se hace el derramamiento, digamos, ¿tiene injerencia la municipalidad de La Calera o depende de otra órbita? No, en definitiva, la máxima como problemática es el tema que es crudo, ha estado documentado, ustedes también consciente de lo que está viviendo ahora, lo tiran crudo. Era que... Hola. Creo que se cortó. Sí, me parece que cortó. Se hicieron presentes funcionarios de la municipalidad, en la cual dijeron de que, bueno, este problema le compete a la provincia. Uh-huh. La situación es que el presente que tienen los ciudadanos ahí es que conviven con el derrame permanente al río Suquía. Claro. Pero hay que preguntarle de vuelta porque se cortó la pregunta. Gonzalo, te pregunto de vuelta porque se cortó en el medio de la respuesta. No sé si quieres responder de vuelta la pregunta porque estaba mal, o sea, se cortó la mitad de la respuesta. Sí, el tema de la competencia, me decís. Sí, exactamente. Sí, en definitiva, como te digo yo, es una cuestión evidente que ha quedado entre el Ejecutivo de Calera con la provincia, uh-huh. que usa de rehén a la problemática de los vecinos. Uh-huh. La situación es que el derrame es permanente y la solución está, independiente del responsable. Y claro, como máxima sería, como responsable máximo sería la provincia, uh-huh. por el solo hecho de que, bueno, es el río Suquía pertenece al APRI, al IPLAN, y bueno, y cuenta con todas las herramientas correspondientes, que son policía ambiental, patrulla de río. Sí, sí, y aparte no nos olvidemos, Gonzalo, y si no, desmentime vos, ¿no? Pero ahí esa planta se realizó como un megaproyecto también que tenía que ver con la conexión de todas Sierras Chicas desde Río Ceballos hasta La Calera, donde ahí se iba a realizar como el tratamiento final del residuo cloacal. Claro, por eso mismo. Si uh-huh. Es una red troncal. Claro, si la situación presente es grave, es gravísima, y lo único que cubre las necesidades de Calera, ahí está el enclave que se llama la planta modular, que es el uh-huh. tratamiento que se le va a llevar a todo el troncal que viene de Sierras Chicas. Uh-huh. Así que eso es lo más preocupante que se avizora. Van a venir todas las localidades de Sierra Chica y van a desembocar en el lugar, en el mismo lugar donde ahora tiene ese impacto, en el cual, bueno, es tan evidente que, bueno, ha tomado conocimiento público. Y bueno, lo agravante de toda esta historia es que, como te digo yo, en casos anteriores, había una cierta contaminación. Ahora es directamente, sale crudo al río Suquía. Sí, sí. Sí, las imágenes que se ven realmente son impactantes, ¿no? Como una mancha negra en el medio del río, es una cosa increíble. Ni hablar del impacto ambiental y de la salud pública que esto va a terminar afectando. No, obvio. Ahí hay 60 familias de donde se origina la planta, hay 60 familias aledañas. Uh-huh. Pero el río Suquía atraviesa el corazón de Córdoba. Claro. Entonces, en definitiva, los afecta todo porque por eso te digo, es una cuestión de voluntad política. Porque uh-huh. si vas a Río Abajo, en la costanera de Córdoba capital, están pintados los puentes, tienen macetas a los postes de luz, ¿entendés? Y la gente va, y es la agua esta que resecta allá abajo. Entonces, por un lado, no saben cómo meter plata para hacerlo verlo desde un lugar así, disneyco, así como uh-huh. si fuera Disney. Sí, sí. Y río arriba, en la cuenca arriba, es una triste realidad. Es un piletón a cielo abierto, es una cámara séptica, porque uh-huh. no estoy exagerando, porque me remito, y ustedes vieron a la realidad de lo que se ha viralizado, sí, en términos de video, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso es lo preocupante en lo que está viviendo ahora la gente, y como te vuelvo a decir, los únicos que fueron a dar la cara ahí fue de Obras Públicas de la municipalidad, y vinieron con ese argumento que le compete a la provincia, así que la solución para la gente no está, y ni siquiera se avisora. Uh-huh. Eso es lo lamentable de la situación. Gonzalo, la denuncia que ustedes remitieron, no sé si fue el día viernes, ¿no? Me parece, digamos, ¿hacia quién fue hecha la denuncia? Bueno, nosotros hemos hecho presentaciones, primero como primera medida a través de mesa de entrada en el Ejecutivo, en el Legislativo, y después hemos hecho Policía Ambiental a través de WhatsApp y, bueno, de todos los medios digitales. Uh-huh. Y después en la Fiscalía. Entonces nosotros estamos formando la carpeta para hacer una... En esta situación tan desesperante, hemos planteado la posibilidad de hacer un amparo, una cautelar, por la gravedad de la situación. Uh-huh. Gonzalo, pregunta. Y eso que... Sí. No, se termino de cerrar. Dale. Ese lugar es un lugar turístico, histórico. Es la ex fábrica, Caracol, Pozos Verdes, Bahía. Vienen gente de todos lados, y hoy, este fin de semana, casualmente, ahí tengo registrado, por más que se le avisa a la gente, porque no hay un contralor, eso sí que te puedo decir que es del Ejecutivo local la responsabilidad, y advertir que de esos lugares son contaminados, que está contaminado, y sí, que hay una contaminación masiva. Te puedo asegurar que estuve digitando todo el fin de semana, vinieron la gente y por parte del Ejecutivo local no accionó ninguno, y eso que nosotros le hicimos el pedido. Claro, estás hablando de la zona de campings, esas que hay en la otra banda. Claro, claro. Uh-huh. Bueno, es que, escúchame, desde el dique Malpaso hasta la zona capital centro, todo es zona balneario, todo, uh-huh, en mayor o menor medida, la gente mayormente va en estas cuestiones cuando acompaña el clima, y más ahora en época de temporada, recurre al río. Uh-huh. No, preguntarte y cerrar con esto, si hoy en día, dale, la situación sigue siendo igual a como se relataba en los videos que se hacían virales, si sigue tirándose directamente el río. Sí, sí, como te vuelvo a repetir, uh-huh, hoy casualmente estamos haciendo medidas, estamos haciendo cortes permanentes, más allá de los que se viralizaron y salió en Canal 12, uh-huh, es permanente, porque te digo yo, nunca ni las gestiones anteriores se atrevieron a tanto, hacían en forma, lo hacían a la noche, intermitentemente. Esto es permanente y queda solamente con ir al lugar y contactar lo que está sucediendo. Uh-huh. Eso es lo lamentable de todo esto, que no hay cese del vertido hacia el río Suquía. Claro, claro. Gonzalo, te agradecemos este ratito con Radio Nexo. Vamos a seguir obviamente de cerca y en contacto permanente para ver qué sigue sucediendo desde allí. Te mandamos un abrazo grande. Dale, como siempre, Karina y la Nexo ahí siempre acompañando estas cuestiones. Vos viste que siempre, sí, estoy involucrado con el tema de las reservas y toda esa historia, el pueblo originario. Y ustedes siempre acompañando. Así que pido encarecidamente que sigan tomando participación, porque es lamentable lo que está sucediendo en términos de impacto con relación a la gente. Es un envenenamiento masivo, uh-huh, que están haciendo con relación al tema del río Suquía, y la gente que va y sin desconocer va y se baña en el lugar. Totalmente. Así que, eternamente agradecido y a su disposición. Gracias a vos, te mandamos un abrazo grande. Muy amable. Gonzalo González.